Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los videojuegos violentos y la pornografía por TV! ¡Wow! ¡Estamos exentos, cabrones! ¿Por qué? No se meta con el Papa Benedicto, Benedicto. ¿Qué pasó? Porque dijo, está todo mal esto, de mucho puro pesadito. Estoy a favor de los videojuegos violentos y de la pornografía por internet. Está en estoy pecado. ¿En contra del Papa? No, está en pecado y se va al infierno, cabrón, lisa y llanamente. Bueno. O sea que no cambia su situación en lo más mínimo. No, no cambia. Vamos a decir verdades, sí. Cabrones. Yo creo que es porque el Papa no tiene televisión. No, sí. Y no juega videojuegos. Unas pantallas de plata. Hay que acercarle, hay que regalarle unos videojuegos. Unos videojuegos, sí, nada más que videojuegos, videojuegos. No, pero hay videojuegos que no son violentos. Por lo tanto, se puede jugar un Mario Bros, se puede jugar un Sonic. Hay que hacer jugar un videojuego de la pasión de Cristo. Así le van a comenzar a gustar los videojuegos violentos. Sí, es cierto. Bueno, damas y caballeros, no podemos ir en contra de generaciones enteras que se han educado bajo el dogma de los videojuegos violentos. Así que bueno, ya está, a la corriente. Señoras y señores, también vale aclarar que la iglesia no se ha expresado sobre pornografía en radio, por lo tanto podemos seguir haciendo el programa. Sí que sí. Muchas gracias, señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es más amigo del erotismo que de la pornografía. Póngale, sí, pero yo le he visto. Pero sí, algunas cosas de primeros planos también sientan bien. Con ustedes, señoras y señores, el piloto avezado que circunda el espacio cósmico. El capitán Roger Vinilo. Sé que sé, el más pornográfico. Muy bien, capitán, así ya le cayó el San Benito. ¿Qué quiere que le digamos? Ya conocemos su colección, no, ¿eh? Es por etapas, sí. Uno ya sé, tiene etapas más pornográficas, otras etapas más violentas. Coleccionismo, que uno le llama. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y es a la productora estrella de este programa de radio y es la que hace no la consume, base sobre... Pues. No consume. Porque pero, dice... básicamente hay una teoría que dice que las mujeres no miran pornografía porque al final de la película nadie se casa. Es verdad. Puede ser una gran verdad. Algunas ya le están tomando el gusto. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Pero qué bien te verías en una de esas películas, Muda. Sí, Muda. Sí, mire la lana que haríamos. Eso no, también, Pero no queremos vivir a costa suya, Muda. Así no, que no, no, tú no, tranquila, no. No te preocupes por el nada. El chico te podría acompañar. Sí, nada más que digo, ten en cuenta esto. Muy fuerte. Yo no quiero extenderme mucho en esta no apertura. No sé, pero las estrellas del porno, vamos a hablar así con conocimiento de los... No, güey, no es que mueran jóvenes. Es que a medida que avanzan en la edad, luego se le piden más cosas, Muda. Ten en cuenta esto, porque luego ya tú sabes lo que pasa. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, que mientras hacíamos esta apertura se ha tocado todo el tiempo. Él ha hecho varias películas. Qué cosa, si lo vieran. Siempre de extra, con ustedes al técnico a cargo de este viaje, lo son Mico. Sí que sí, pero yo me vi una que estaba. Mico. En blanco y negro, Mico. Se llamaba El Regreso. Dice que no era, pero para mí era él. El Regreso de los Micos Poderosos. Bueno, no importa, ahí quedará. El planeta de los Micos Eróticos. El planeta de los Micos. Por cada película, Mico, que se haya hecho en Hollywood, hay una versión porno. Su versión porno. Ya no mames. Encaminados en un largo peregrinar, creyendo que nuestro objetivo está bien claro, nos damos cuenta que el mismo varía tantas veces como varía el ritmo de nuestra marcha. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. And now, the news. Desde Tarija, Bolivia, llega Lenin. Howl, Lenin. Anunciando algo que promete. Mis padres se fueron de vacaciones. Dejaron la casa. Esa frase es fascinante, sí, ¿no? Cuando los padres dicen, mira, hijo, nos vamos de vacaciones. Tú ya estás maduro y sabemos que te harás cargo bien de las cosas. Sí, Uno pone cara de perrito, ¿no? Sí, trataré de soportar esta soledad y trataré de que la casa siga su curso sin ustedes, pero cuando regresen verán que todo estará bien. Sí, que sí. Automáticamente vaya, se cierra la puerta y se escucha el ¡woohoo! Teléfono para todos lados, sí, toda la web. Estoy solo en casa, todos ya saben, fiesta, todos aquí. Eso es lo que le pasó a Lenin. Bueno, cuestión que nada. Mis padres se iban de viaje por 3 días. Lo necesario días, para. Sí, perfecto. Primer día se organiza, segundo día se realiza. Mira, total. Tercer día se trata de esconder las botellas en alguna parte. Se trata de lo que pasó. Claro, dice, bueno, me quedé solo triste y muy contento. ¿Qué digo? Contento, contentísimo, ya que la casa era toda mía, podía andar desnudo por la casa con una cerveza en la mano. Y hacer una fiesta. ¿Por qué es que cuando uno se queda solo, cuando uno se queda desnudo, iba a decir, cuando uno se queda solo, yo no sé lo primero que hace es quitarse toda la ropa? Esto es de hombres, ¿no? Es de hombres. No, a las mujeres también les da por eso. La muda siente. Yo nunca vi así que, ay, me quedé sola, puedo andar en panocha y con un vino en la mano. Pero bueno, puede ser. Panocha no, pero en teta sí. Qué placer, ¿no? El bra vuela por los aires. Carajo, sí, cuelga sí, del sí. ventilador de techo y dice, no, se fueron todos, qué placer, así me quedo. Bueno, cuestión que así estaba planificando todo Lenin, cuando, bueno, el primer día decidí, bueno, me levanté 11:30, porque no está el famoso padre que dice, a estas horas, hijo, tú en la cama, 2 de la tarde, ¿cómo crees que te hace forjar un futuro de esta manera? Así que me levanté 11:30, me levanté porque me dio hambre, claro, básicamente. Sí, básicamente por eso. Sí, uno vuelve a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, me levanté y dije, ¿qué me hago de comer? Va, nada, vi una lata de sardinas, así que algo de pan, una soda, chelas frías y sardinas, comida de hombre solo, ¿no? Bueno, cuestión que una hora después, de repente comenzó a dolerme un poco la cabeza. Una pequeña migraña al costado de las sienes. Mi estómago empezó a hacer sonidos fuertes. Mierda. Y empecé a vomitar por toda la casa. Las fotos de la familia. El baño es lo único que no está vomitado. No llegué. El baño lo respeto. Claro, no llegué al baño. Abría la nevera y... el televisor. Bueno, cuestión que todo. Cuando llegaron mis viejos, me dijeron, oye, tomaste mucho, vomitaste toda la casa y no limpiaste nada. Pero les dije, no, es que estoy realmente mal, mírenme. Me vieron el color, estaba muy mal realmente. Así que mi vieja me dijo, ¿qué hiciste? Nada, me comí una sardina enlatada. Así que mi vieja fue rápidamente al cesto de la basura, revisó la fecha de vencimiento y a la mierda, estaba vencida desde hace como más de 4 meses. No, chale, pero las latas no tienen un vencimiento como muy largo. ¿Cuánto hace que tenga esa lata? Pero usted sabe, compraron esa lata para la Navidad del 2000. Con la casa, venía con la casa. Uno saca cosas y dice, esto debe ser de los dueños anteriores. Bueno, dejémoslo. Una lata de sardina nunca viene mal. No, en algún momento. La podemos usar. Y es en lata, así que no se claro, pudre. Claro, uno tiene esa noción, pero ¿no? Se ve que cuando la fecha pasa de vencimiento de las latas es peor que nada. Automáticamente la sardina se torna diabólica y hace... Te haré la maldad interna. ¿Y el olor? Bueno, el olor de la sardina. No, es claro, son alimentos que uno vio no verifica. Sí. Cuestión que nada, casi me muero, hijos de la chingada. La próxima me cocino unos huevos hervidos. Has desperdiciado el paraíso. El paraíso. El pecado fue la lata de sardina. Sí, cabrón. Usted no, verifiquen esta analogía. Aquí no fue una mujer la que lo obligó a pecar, sino el hambre. El hambre, sí. El hambre desde los adentros le dijo, cómete algo, cabrón, esa lata de sardina se ve bien sabrosa. Sí, que sí. Tiempo que está ahí, imagínate cómo debe haber asentado su sabor. Cuestión que pecó, comió la sardina y fue expulsado del paraíso porque sus padres ya llegaron y la vida vuelve a ser normal en la casa de Lenin. Ay, la próxima, desintegrados, por favor, cuando compren una lata, fíjense la fecha y si no se les cagan los planes como a mí. Dice, muy triste y aún recuperándose. Y sigue vomitando, ¿eh? Sí, sigue vomitando. Eso es lo bueno. Lo bueno es que hay que vomitar para expulsar todo. Rubén de Barcelona, España. Hola, Rubén. Hola, cabrones. Soy el que ayer mandó el mensaje que terminaba diciendo Latinoamérica unida, carajo, y bla, bla, bla. Hoy solo es para decirles que quedó muy claro que no sabes leer, me dice Rubén. Bueno, sí, está bien, o sea, no hacía falta, sí, que lo aclare usted, Rubén. Ya los desintegrados conocen y les basta la experiencia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su reproche? Y el reproche, no sé, y que se ve que no se lo hemos leído con la seriedad que merecía el mensaje, Rubén. Y no es un problema. Porque hablaba de cosas, sí, revolucionarias, sí, y de leer y de coso, y que los pueblos ignorantes son, sí, que sí, hay fácilmente que leer, nominados, dominados y nominó. Dice, bueno, y aquí en Barcelona es invierno, así que un poco chungo eso de estar en la playa. Bueno, pinches mamones, informados, bueno, sin leer. La playa más no se va. ¿Pero de qué quiere que nos informemos? La playa está, cabrón. La playa, en la playa en invierno. Se puede ir en invierno, Rubén. Sí que sí. Nosotros no queremos arruinar los planes. Nosotros dijimos que estaba ahí. Sí, sabe lo que tiene que tener cuidado es de... Ya sabemos que es invierno, de aquí se ve. Por estar, está cagando de frío. Por estar leyendo mucho, a lo mejor uno se sabe mucho la teoría y se pierde la práctica. Exactamente. Entonces a lo mejor usted leyó, en invierno en la playa hace frío y no me va a la playa. Sí, sí, sí. La playa también es para disfrutar en invierno. Y de lejos las cosas se ven así, como sí, un poco distintas. Sí, las cosas de lejos se ven realmente raras. Nosotros respetamos el punto de vista de todas las personas que piensen de diferente manera que nosotros, pero los que hemos tenido que expulsar algún demonio nos damos cuenta de la realidad. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. La señora esposa de los dos mexicanos perdidos en Liverpool comienza esta misiva diciendo: Liverpool, jueves 18 de enero, 10 a.m., yo me dirigí a mis clases de inglés. El viento estaba más fuerte de lo normal, pero no le hice caso porque aquí siempre hay viento. Dos horas más tarde, cuando iba caminando a mi casa, ¡horror! ¡Oh, mierda! El viento estaba fuertísimo, la gente apenas podía caminar, pero para los que iban caminando contra el viento era más fácil, ya que podían poner más resistencia. Pero yo misma iba en la dirección que iba el viento, así que me empujaba, me empeñaba, me aventaba. Yo nunca había sentido algo así en toda mi vida. La verdad, sí me asusté. Solo imagínense lo que el viento puede hacer con mi cuerpecito de 47 kilos. Lo peor fue cuando cambió de dirección el viento y en lugar de aventarme hacia adelante, ahora lo hacía hacia el costado, de lado, y al carajo, me aventaba al lado de la calle por donde pasaban los carros. Me tuve que agarrar de un poste. Incluso pasaron dos británicos grandes y fornidos que gritaban como niñas cuando los aventaba el viento. ¡Wow! I was confined by living on the front line. Sí, que sí. I was very, very kind. Oh, the tails of my dick. Y esas cosas increíbles cuando cambió nuevamente la dirección. Aproveché para irme. Lo bueno, claro, ahora me llevo para casa. Ahora me llevo para casa. Dijo, ella se resignó, sí, y dijo, sí, yo no puedo contra el viento con mis 47 kilos, más vale ir con él, ¿no? Sí. Y le cambió la dirección y la aventó a la casa. Sí. Directamente esas suertes que tenemos los latinos, que le vivimos en Liverpool, el remolino le hizo y la metió dentro de la casa. Apareció en la sala. Bueno, llegando, me dice mi esposo que había recibido un mail de la universidad en el que aconsejaban a las personas que no salieran de su casa. Llegó tarde. Tarde. Ese mucho largo. Tiene que llegar mucho antes. Yo me imagino, sí que sí, la vieja llegando toda despeinada, media despavorida porque casi se la lleva, claro, la chingada. Y el güey sentado en pantuflas. Aconsejaban no salir. Sí, acaba de llegarme un mail de la universidad que dice que aconseje no salir de las casas. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre, güey! No sé, hubiera salido a buscarme, sí, alguna que mamada. Sí. De esta manera, no. Dice, bueno, después nos enteramos, aconsejaban, bueno, no salir de sus casas por las condiciones del clima, ¿no? Sí. Dice, después nos enteramos que en Inglaterra murieron 10 personas en total y solo en Liverpool fueron 4. Chale. A un trabajador se le cayó encima la grúa, a otro le cayó un árbol encima de un auto y un par de viejitos les dio un paro cardíaco de la impresión. Ah, pero los viejitos no cuentan. No, los viejitos se impresionaron. Los viejitos, sí, claro, o sea, no es por el temporal. No, no, los viejitos, dije, mirando las noticias justamente, sí, dijeron, hubo dos muertos, a uno le cayó una grúa encima. ¡Ah! y ya está. Y murió, sí. Bueno, así que son efectos colaterales los viejitos. Sí. Así que dos muertos en Liverpool. Se cayeron techos, chimeneas, ramas y árboles enteros. Mierda. Se voltearon carros, camiones y trenes. Los aviones se iban de lado. Se iban, se iban a la mierda. El vuelo iba a Birmingham y aparecían en Londres. Chéquese. Y a la mierda, porque nos trajo el viento aquí, decía Torre de Control. Bueno, la señora esposa en Liverpool. En Liverpool fue una de las zonas afectadas por el huracán este extraño, ¿no? Que azotó gran parte de Alemania y gran parte de Europa. Y nos envía fotografías donde aparecen todos los destrozos que no deja de perder belleza al puerto de Liverpool igualmente. Pero sí, unos realmente desastres. Un beso para los dos mexicanos perdidos en Liverpool. Qué alegría verlos también. Sí, una que anda revoloteando por ahí, el otro que chequea mail de la universidad que llega tarde. Chidísimo. Federico de San Martín de los Andes, Argentina. Ahora, Federico. Pero deja de hablar boludeces y pasa música polenta, loco. La puta que pero pará, no es que no puedan hablar, porque si no hablaran no los escucharía. Claro, pero es verdad, boludo. Pero en realidad los escucho por la música, boludo. Eso es lo que quiero escuchar. Dale, con onda. Aguanta el rock and roll, saludos. Aguanta el rock and roll, vieja. Fue todo de onda, escúchame, algo de dos minutos. De dos minutos. Es muy largo. Sí, dos minutos es muy largo. Mucho aquí. Tiempo, todos sí. Todos ponemos sí. rolas de un minuto y no las ponemos, las imaginan ustedes. Sí. Sí, le agradecemos mucho, y saludos al Mosca de dos minutos. Sí, boludo. Sí, es Caroline de Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, Caroline. La mera neta es que los últimos meses me ha salido todo súper chingón. Qué chido. Pero más chamba, más lana, chale. Más súper. Mi nueva carcacha adquirida, qué chido, salud. Sí que sé, qué chingón. Le mando un chistorete, dice Caroline. Va un cabrón a la tortillería, sí. Tortillas, sí. Y al llegar se da cuenta que hay un chingo de gente haciendo la fila, ¿no? Claro. Está la cola como que da casi la vuelta. Y vueltas. Entonces, bueno, se da cuenta que además es ya casi hora de cerrar, ¿no? Entonces, para no perder el tiempo, se acerca al dependiente y le pregunta: oye, mira, ¿hay suficiente masa como para que yo me meta en la cola? Y el güey le contesta: bueno, pues yo le vendo la masa, usted haga lo que quiera con ella. ¡Claro! ¡Sí que sí, cabrón! ¿Qué pregunta? Esos cabrones que para sortearse toda la fila van y preguntan una mamada. Una cosa extraña. Dice: oiga, ¿está por cerrar? Sí, cabrón. Con la masa hace lo que quiere. Usted con la masa se la mete. Si quiere, metas en la cola. Si no quiere, sáquese la de la cola, haga lo que quiera. Singa del DF mexicano. Ahora, Singa. Mire, les escribo para felicitarlos por su programa. Tengo apenas dos semanas de escucharlos y me late. Los oigo en el trabajo. ¿Está sabrosa la moda? ¿De qué trabajas? Está sabrosa la. Trabaja. Eso es lo que no sabemos. No, fíjese usted. Sí. Deberían de formar un grupo. A ver si nos pueden ayudar con algo. Debe estar relacionado con algo de computadoras porque dice: deberían de formar un grupo que se llame FOA, Formateadores Anónimos, para los pendejos que le gusta formatear cosas. Me despido. Bye, dice el Singa. ¿Se pueden formatear otras cosas que no sean PCs? Bueno, aquí vino un güey que quería formatear un país, ¿recuerdas? Ah, cierto, sí que sí. Todo. Estaría bueno formatear relaciones amorosas. Está chingón, ¿no? Sí que está sí. Complicado y dice: mira, cuera, no llegamos a nada contigo. No. La relación está muy tensa. Yo no entiendo. No te entiendo. O sea, me quiero tomar mi tiempo. Sí, sí. Formateemos, carguemos nuevamente los drivers. Claro, formateemos porque, claro, se ve que hay un error en el sistema. Sí que sí. No nos llegamos a comprender, a complementar. Probemos con otro sistema operativo. Sí, hagamos algo. Lucila de Lima, Perú. Habla, Lucila. Llegué del norte. Bueno, me llevé a mi novio a que conozca a la señora del CAO. Ah, ¿no? Sigue la gira de esta limeña con su novio brasileño. La señora del CAO, que es la última momia encontrada por estos lares. Nos ha mandado una fotografía chidísima. Sí que nada sí, que envidiarle a los egipcios y sus realmente. Cosas, estos amigos incas, Dice, pero aún no está en exposición. Y en la foto parece Lara Croft. La están, claro, porque está ella de espalda, con una especie de chamarra apretadilla. Bien ajustada, sí. Bien ajustada, bien ajustada, bien ahí con su pelo largo y mirando todo eso con su colita y mirando toda la cuestión, claro, y mirando todas las cosas incaicas, que parece Lara Croft parece 7. Lara Croft. Si no sabes quién es Lara Croft, es la protagonista del juego Tomb Raider. Bueno, menos mal que nos tocó una guía que nos contó una historia interesantísima porque no estaba en exposición ya que la estaban investigando la momia todavía. Bueno, en fin. Y no podían ver a la momia. No, dijeron, ¿y la momia? ¿La señora del cabo dónde está? Estamos investigando, disculpe usted. En fin, en realidad les escribo porque escuché al tipo ese que contrató una secretaria porque tenía buen culo. Me parece una ruindad completa. Entre una de las razones por la que estoy sin chamba... Lamentamos comunicarle que es todo así, o sea, sí, si usted tiene un buen culo, usted va a conseguir mejor chamba. Se está desayunando con eso. Es que Lucila lo tiene. Sí que lo tiene. Pero las que lo tienen le juegan contra porque se quejan de ello. Dice, yo soy una de esas mujeres que han sido acosadas, toqueteadas y sometidas a los piropos más asquerosos en la calle por esa razón. Boy. Así que lo mínimo que puedo hacer es despreciar a ese tipo y decirle que ojalá tenga una hija con el culo del tamaño de G-Lo y que cuando camine por la calle los tipos le griten: ¡qué buen culo tiene tu hija! ¡Oh, suegro! ¡Tu hija está para darle pa' el culo! Ahí le mando una... La venganza viene a ser, ¿no? Sí que sí. Dice, ahí le mando una foto de una huaca en donde encontraron la momia que les conté y el perro peruano sin pelo, del cual ya nos había hablado Urpi, que es un perro punk, podríamos decir. Está chingón, sí, es un perro punk. El perro tiene como una crestilla. Es totalmente lampiño, parece como mega sarnoso. Supóngale. ¿No? Y tiene una crestilla, tiene un moa. Tiene su personalidad. Tiene su personalidad, el perro peruano chidísimo. El terrible de San Luis Potosí, México. Ah, hola, terrible. Hola, compañeros de la trompa santa. Les tengo una pregunta para Palomita Forti. Toda la gente es aburrida en Canadá. Y Palomita Forti no vive en Canadá. No, vive, pero estuvo en Canadá. Además, Forti está en todos lados. Además tiene contactos con gente de todas partes del mundo. Si uno le dice, ¿cómo es el hombre de Islandia? Y ella te dice, ella te explica, el hocico le huele a perro. Sí, le dice, ¿cómo es el hombre portugués? Pedotown. Le dice, ¿cómo es el hombre de Ucrania? Es güero y alto. Ella te sabe de todo. Entonces le preguntan, además porque está casi en la frontera, dice, ¿toda la gente es aburrida en Canadá? Dice, antes de escucharlos ustedes... Sí, antes de escucharlos ustedes, el austral le puede dar razón. Sí, estuvo viviendo en Canadá un chingo de tiempo y el androide de 18. Se cagó aburriendo. Se cagó aburriendo. Sí. Dice, antes de escucharlos ustedes, quería irme de mojado para Toronto. Pero no es muy largo el camino para ser de mojado. Me parece que sí. O de espalda mojada, tú te cruzas el río Bravo y ya está. Bueno, va. Ahora, ¿cuántos ríos tienes que cruzar para llegar? Son un chingo, cabrón. Y menos en invierno, terrible. No, olvídate. Dice, bueno, pero como ustedes me han ayudado a ganar dinero y me han dado buenos consejos, pregunta, ¿me voy o no me voy? A ganar dinero. Sí, porque en las apuestas deportivas. Ah, Eliomar Tecolote de Bola dijo, apuesta por este, el terrible, se ha hecho millonario en base a esas apuestas. Pero qué suave. Dice, bueno, ¿me voy o no me voy? No, en invierno no, cabrón, en invierno no hay derrojado de nada. Dice, cuento, ya hice el amor con Paulina. ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! Sí, solo me costó 1.800 pesos y un corazón roto. Está mi bien. Corazón. Bueno, nosotros te avisamos que tu corazón iba a quedar roto. Sí, güey. No tuviste los recaudos necesarios. Cuídense y ya, bueno, que salga la próxima semana, lo que salga la próxima semana, pónganle penicilina. Perfecto. Está bien, eso tenlo en cuenta tú como recomendación, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Rolas de Mexicali. Ah, hola, Rolas. Llega diciendo, chinga, puta bomba madre, Windows vale pasa, verga, Rolas. Del vale pura verga. Me paso por los huevos el AutoCAD y me cago en toda la familia de sus diseñadores. A mí me vale verga. Yo ya no trabajo con esta Rolas. Mierda. Y a chingar su madre. Todos los... bueno, se despide el Rolas. A punto renunció de soltarle se fue. Un putazo. Se fue. En este caso renunció y se fue. Sí. Dice, a punto de soltarle un putazo al primero que se me acerque postdata, la computadora del Rolas con un valor aproximado de $5,000, se trabó hace unos minutos y perdió el trabajo de todo un día. Disculpe las molestias, es una computadora. $5,000. Sí, con $5,000 nosotros vivimos 15 años, pero el Roland lo ha puesto todo ahí, porque básicamente, ¿sabe por qué el precio se ha elevado? Porque no tiene un solo puto programa pirateado. Ah, muy bien. Y entonces ahí se va, ¿no? Claro, sí. Suma. Igual le informaba a la gente que igual se tilda, parece ser. Sí. Bueno, lamentamos mucho. Lo mismo, sí. Un abrazo, Rolas. Silvinia, o sea, ahí de Punta Negra. Ah, hola, Silvinia. Desde Río de Janeiro, hola, mis amigos de la María Tijuana. ¿Cómo vais vos? ¿Todo bien? ¿Todo bom? ¿Todo bom? ¿Todo legal? ¿Todo legal? ¿Todo legal? Bom. Digamos que sí. ¿Todo ilegal, Silvinia? Sí. ¿Ya aprendieron a ser polichilenos? Sí, perfecto, muy fácil. Muy fácil. Después de las lecciones del Carioca Surfista, espero que ya se encuentren aptos para entrar al servicio militar. No mames, Silvia. No. Jamás estaremos aptos porque el servicio militar es una cuestión mental. Exactamente, y no estamos listos, ni nunca lo estaremos. Sí que sí, por el momento continúo sin chamba. Por lo tanto, a hacer gimnasia, estar en forma y a prepararse para Carnaval 2007. ¡Uah! Que el niño... Falta poco, ¿no? Claro. ¿Cuándo comienza? El brasileño que no tiene chamba, ¿qué hace? Se prepara para Carnaval. Exactamente. A vender lanzaperfumes, Silvia. Sí, ya se coloca pecho. Se coloca pecho y bueno, y luego consigue trabajo. Para el carnaval, sí. Lógicamente. Prepararse para el carnaval es colocarse pecho. Sí que sí. Por favor. Bueno, Silvinia no necesita en este caso, así que no, nada más reafirma algunas geografías corporales. Exactamente. Y sale polichinelos. Y sale a zambar con polichilenos. Digo, polichinelos. Beijos, dice, desde Río de Janeiro se reportó sin niño por tenia carioca. Al hijo de puta que habló mal de los profesores, dice el Cliff desde Pucallpa, Perú. ¿Qué pasa, Cliff? ¿Qué puta madre quiere hablar? Si nos oponemos al examen, es que este pendejo de Alan García es un hijo de puta de nuestro presidente. Quiere diezmar al magisterio y con amenazas está haciendo una evaluación. Si el pendejo no sabe la realidad del magisterio, que no hable, pinche pendejo de mierda. Amén. Y se va el Cliff porque se ve que es profesor o maestro o algo. Póngale ese. Y lo quiso evaluar en persona el mismísimo Alan García. Es que Alan García le dijeron que los maestros estaban muy bien preparados y entonces para gobernar quiere saber cuán bien preparados están. Es verdad. Porque si son muy inteligentes, sí, es como que tiene que ver otras formas de explicar las cosas. Claro, güey. Ustedes no entienden nada, qué triste. Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola, Nels, ¿cómo van? Bueno, estaba escuchando el programa de ayer y escuché cómo leían un mensaje sobre la historia del pulque, o cómo se escriba, así como tú lo escribiste, Raulinho. Sí, cabrón. Bien. Y recordé lo del mate y demás, y bueno, y me vino a la mente una pregunta hacia ustedes. ¿Conocen la ratafia? No conocemos la ratafia. Por lo tanto, niños, reúnanse en círculo alrededor de Raulinho, que Raulinho hablará. Aquí en Cataluña es muy típica la ratafia. Es un licor bien dulzón. A mí me encanta. El que compro en un pueblecito llamado Rupín. Porque, claro, queda como un pedote, sí, Raulinho. Sí, sí. Bueno, pero él recomienda el de un pueblito llamado Rupit, que está cerca de Granollers. Que me va a dar ganas de probar, cabrón. Y a mí ya me dio ganas. ¿Qué crees que sí diga? Pues ¿cómo eso es? Sí, es bien dulzón. Bien dulzón. No me la voy con los licores muy dulzones, pero hay que ver el sabor. Hay que ver el sabor, ¿no? En base a qué está hecho, Raulinho, no sabemos. Bueno, pues eso, si ya conocen la bebida, no hace falta que lean este mensaje. ¿Para qué? No, y pero nosotros pero no somos, que no la conocemos. ¿Usted se cree que ahora somos, queremos probarla? Mire usted, Raulinho, ¿usted se cree que nosotros somos únicos en el universo? ¿Se nos confunde? Puede enviar una, puede haber desintegrado una botella, una ratafia. Sí. Yo espero estar acentuando bien, ¿no? ¿Es ratafia o ratafía? No, yo imagino que es ratafia. Envíenos una botella de ratafia y no ande con mamadas. Dice, lo que no sé es si en alguna parte de otro mundo hay ratafia también. Básicamente se produce con piel de limón. ¡Ah! Claveles. ¡Ay, qué asco, güey! ¿Cómo? No. ¿Los mismos claveles que le tiráis al torero? Póngale. Pues, bueno, hacer ratafia, dice, con toda esta mierda que ha quedado en la arena. Bueno, sí, la flor, dice, no es moscada. Es como media tailandesa. Es muy raro esto, hacer cosas con claveles. Y para mí los claveles para los muertos y para los toreros nada más. ¡Qué mierda me viene! Yo con quiero probar. Extraño. Dice, bueno, piel de limón, claveles, nuez moscada, piel de nuez verde y canela. Aunque hay quien le añade un quilombo, envíanos una botella, sí. Hay quien le añade menta y María Luisa. Chale. María Luisa, que es como la hermana de marihuana, pero que pega más. Ah, puede ser. Dice, realmente está muy rica. Y pase a que no la bebo muy a menudo, me encanta, dice. Tal vez algún día mande una botellita en el próximo satélite que mande la Agencia Espacial Europea al espacio, dice. Fin suma altra, hasta otra, no, dice, cabrón, Raulinho. Enviala antes. Raulinho, qué rico. O sea, no, a mí realmente no me pareció rico. O sea, cuando uno registra los ingredientes, digo, esto es una mierda. No, que pero solo un catalán. Un catalán te lo puede tomar, ¿no? Pero puede estar chingón. Por eso luego la voy a mis catalanes que así. Sí. Porque han tomado el licor del coño este. De la ratafia. De la ratafia. Un abrazo. Sergio Bernal del DF mexicano. Hola, Sergio. ¿Dónde puta madre está el rehuevón del puto Eliomar Tecolote de Bor? Llevan 3 semanas y el público desintegrado lo solicita. Que no mamen y que dé la cara al cabrón. Mire, Sergio, si da la cara Eliomar Tecolote de Bor, no queda nadie sin impresionarse. Sí. Así que usted quédese tranquilo que Eliomar no ha sido despedido y Eliomar ya volverá. La está pasando, está va a volver un poquitito y se va a volver. Sí. Va a ser una especie de... Está preparando toda su nueva temporada. Es la nueva temporada de Eliomar. Sí. Comienza antes que la nueva temporada en caso. El viejo hace todos los procesos de los famosos. O sea, lógico. Se quita toda la sangre, se guarda. Se congela un mes, póngale. Sí, se expone públicamente lo necesario y luego se retira para que la gente piense qué será de su vida. Exactamente. Se generan romances hipotéticos con distintas estrellas de Hollywood y luego reaparece. Así que Sergio Bernal, no desespere. Si quiere, deje de escuchar el programa y vuelva más o menos por abril. Y estará a pleno todo. El Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Hola, pinche banda de la María Tijuana. ¿Se acuerdan que les conté que el dueño de la hija de los Apaches quiso hacer un equipo de fútbol? No. Bueno, pues queremos la bendición del niño elefante, ya que perdió perdimos el primer juego. Cero. No, güey, pero eso era sabido que iban a perder. Es más, van a perder el primer juego, van a perder todos los juegos. ¿Por qué? Pues una manga de pedotes, güey. Bola de pedotes que están ahí, terminan de tomar su pulque y dicen, ay, hay que ir a jugar. Algunos cabrones hasta en calzones, pero, pero quizás ayuda eso. Mire, Foco, nosotros somos fanáticos de los equipos que no ganan absolutamente nada. Sáquese. Así que si usted me garantiza que el equipo no parará de humillarse en cada cancha que juegue, seremos fanáticos de nosotros ustedes. Seremos fanáticos del equipo de la hija de los Apaches. Sáquese. Suerte, Foco. Tieso del DF mexicano. Hola, Tieso. Hola, amigos, en el programa 1273, Carlos Ernesto de Bogotá, Colombia, dijo algo con lo que yo también estoy de acuerdo, de que no existan malos toreros. Chingue su madre para los putos toreros, por ser unos pinches cobardes. Las corridas de toros no son arte ni cultura, y para todas las personas que dicen que es arte, será el arte de matar a un ser viviente. Y bueno, es el arte y de matar. Bueno, cabrón, ¿qué es la tauromancia? El arte de matar a un ser viviente. Sí. Y olé. Bueno, y aún y si a un torero está escuchando este mensaje, no se escuchan los toreros, pero por lo menos lo matan con arte. Pero por lo todas menos las vaquitas que se comen se matan sin arte. Mire, eso es discriminación. Sé que sé. ¿Por qué la vaquita no puede ir a una lucha de este tipo? Sé que sé, sí, cabrón. Nosotros venimos de ver el último samurái. Cuando usted mata a un mosco, mata sin arte. Claro, imagínate, nosotros pretendemos que ya... ¿Qué pasó en el último samurái? No, que en el último samurái, sí, el samurái, sí, va hacia la muerte, sé que sé, pero muere la suya, sí, muere con arte, sí, muere sabiendo que su destino es inmodificable, y dice, voy a morir así. Era morir de esa manera o morir así al olvido. Póngale. En un matadero mientras tú te comes los choricitos y la mamada. Póngale. No, que el toro muere en la arena como un héroe nacional. Sí, y a tomar por culo, mamaboya. Bueno, igual el Tieso está en contra de la está corrida bien, de toro, y ya me imagino que llegará Ara Flea, millones, que llegará millones, sí, diciendo, no, porque el torito era bueno y lo han matado. ¿Y usted qué sabe si el torito era bueno? Sabe, no es el flor, dijo de puta. Ese toro viene de violarse cuatro terneros. Póngale. Y usted no tiene ni idea. Usted no sabe nada. Bueno, pinches toreros putos. Y me despido porque puedo hacer lo que me encabrone un chingo. ¡Viva el punk! Señor Lagarto, ¿qué opina del grupo de punk mexicano que se llama Specimen? Postdata, que el niño le quiere opinar. ¿Qué? Sí, opino que sí. Muy bien, la opinión es que sí. Y postdata, que el niño elefante proteja a todos los toros. Y un saludo a mi hijo, el Tiesito. Atentamente, el Tieso padre. Y miles de toros corriendo libres por el mundo y haciendo mierda a todos. Y agradeciendo al Tieso. Sí que sí. Gracias, Tieso. Megabyte de Oaxaca, México. Hola, Megabyte. Hola, desintegrado. Saludos, Pirate Lagarto. Quiero que le manden un chinga a su madre a los pendejitos que... ¿Qué pendejitos? Que se ponen en chinga cuando... uno está cagando. Les explico la situación en la mañana. No, porque yo abro el ciber, sí, y como veo que no hay clientes, digo, sí, voy a echar una cagadita. Perfecto, al momento exacto. Pero ¿por qué no la cagadita antes de abrir, Megabyte? Usted es el único empleado. Luego es que se llega justo a la hora. Pero luego llega la panquetina, llega toda, le saquean la caja y él se queja. Sí, bueno. Pero mire, bueno, me echo la cagadita. Justo cuando estoy echando el tronco al agua, señor, señor, señor, señor, ¿quién no atiende a nadie aquí, señor? Señor, ¿qué olor a mierda? Yo salgo cagándome deprisa, ni siquiera puedo hacer a gusto, salgo hecho madres, y la muy pendeja me dice, ¿me puede hacer una llamada? Pendeja, ¿acaso aquí viste caseta telefónica? ¿Qué es un ciber, pendeja? Pero uno no sabe. Y uno lo sabe, uno se confunde. Los ciber no se sabe qué hay dentro. No, realmente no se sabe. Uno entra y pregunta, sí, cosas, sí, ¿tiene tornillos de 10 pulgadas? Ponga, no, es un ciber, cabrón. Y bueno, no sé. Bueno, qué sé yo, ya, carajo. Así, claro, dice, bueno, cuestión, acto omiso al señor, estoy justo, me renta una compu, puta madre, bueno, eso sí haces, güey, así y que no, cabrón, te quejes, sé que sé. ¿Qué quieres? Puta madre, chinga a su madre, cabrón, esos cabrones que chingan y que no lo dejan a uno tranquilo. Usted debe evacuar antes de llegar al ciber. Sí, saludos a Paquetina que cumplió no años. No es un lugar como para estar y apenas evacuando. Me enteré, sí, no eso, no, no, uno, no, no primero güey, se evacúa, sé que sé, y luego se abre el ciber. Verá que a partir de esta metodología aplicada al trabajo que han hecho todos los responsables de recursos humanos de esta empresa, sí, usted no será jamás interrumpido bajo ningún punto de vista. Para las personas que no pueden evacuar, tenemos otro curso. Sí, es un curso aparte, pero sale un tanto más caro. Un abrazo para Megabyte de Oaxaca. Oh, sí, ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hola, hijos de Minerva y Uruki Murugami desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Ray Reload. Hola, San Pascualito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? El libro de esta semana es Kafka en la orilla de Uruki Murakami. Una historia que es la historia de Edipo Rey, pero Reload. Es una historia con desenlaces raros, hombres que hablan con gatos y ciudades escondidas en montañas donde existe gente del tipo Lovecraftiano. Todo comienza cuando un chico huye de la casa y encuentra su destino en una biblioteca. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Altamente recomendable, es decir, altísimamente recomendable. De 1 a 5, 5 San Pascualito Reloj. Sí que sí. Muy bien. Bueno, de hecho, dicen que el autor es un candidato para el Nobel de Literatura. Por lo tanto, le quitamos un San Pascualito Reloj. Y de 1 a 5, 4 San Pascualito Reloj. Aquí el amor flota en el aire. Entre otras cosas, ya no en el libro. Cierra el libro y déjenlo un costado, luego siguen. San Pascualito dice: aquí el amor flota en el aire. Bueno, ha venido Cupido lanzando flechas a los desintegrados. Acá no somos inmunes a su efecto en Marabatío, Michoacán. Por eso lo más importante, hasta el día de la fecha, es una boda. Van a venir a pedir la mano de alguien de mi familia. Perfecto. Próximamente van a pedir en matrimonio a mi abuela. ¡Dale! ¡Carajo! Así que me cago en el amor. La abuela, como niña disoluta, se vino a vivir a casa porque después de un mes de que mi abuelo murió, sí, ponía la mejor de las sonrisas al lechero. Ah. Y la abuela ya hizo su... un mes nada más. Un mes. La abuela dice, bueno, si tuviera 30 años, le hago un luto de 10. Claro, es verdad. Sí, pero sí, mire, pero o sea... Ya nos quedamos muy cortos no de tiempo. No estoy para lutos de... No, no, está perfecto. Así abuela, que bueno, está perfecto. Un lutillo de un mes y ya empezó a sonreír al lechero. Cuestión que el lechero también dijo, bueno... El lechero dijo, el lechero, la abuelita está buena. La abuelita está para comérsela. Dice, bueno, la llevaron a casa de mis padres para que dejara su filtreo. Ah, los padres se la llevaron, porque dijeron, esta vieja está recoqueloche, está recoquetona con todo. O sea, vamos a traerla. ¿Por qué los hijos se cumplen función de padres de golpe? En determinado momento de la historia es no, así, lagarto. No se puede. Uno es hijo, ¿no? Sí. Y entonces los padres le dicen todo lo que tiene que hacer. En determinado momento es una línea muy fina donde uno, ah, desmadre. Y luego los hijos le dicen lo que tiene que hacer a uno. Chale. Es así el ciclo de la vida. Por lo tanto, como la vieja estaba como enloquecida, sí, los padres dijeron, vamos a traer a mamá a vivir a casa, porque me está coqueteando con todo. En cualquier momento, pero déjenla vivir en paz. Orgías gerontóxicas, sí, sí, gerontofílica. Y dice, bueno, cuestión que la trajeron. Así que bueno, pero sus paseos clandestinos y sus salidas a misa resultan sospechosas. Jueves, sí, 9 de la noche, me voy a misa, decía la vieja. A misa, pero no hay misa a esta hora. Ah, esta hora. Sí, no hay. Ahora hay. Ahora hay misa. Y yo digo que hay misa, sí, preparen la hostia. Y se iba la vieja. Se iba la misa. Y volví a las 10 horas. Pero más, pero a mí, misa de gallo. Sí, pero la misa de gallo, sí, es en Navidad. No importa, decía. Sí. Me anticipo de la estamos Pascua. Practicando. Estamos practicando. Es como el carnaval. Bueno, resultaron todas muy sospechosas. En la fiesta de cumpleaños de su nieta, mientras celebraban los preparativos de la boda de mi hermana mayor, dejó caer, como de paso, mientras todos brindaban por la boda, sí, sí, la abuelita dijo, susurrante casi, entonces habrá dos bodas este año. ¡Uah! Es que van a venir a pedir mi mano. ¡La concha de la lora! Aquello fue un quilombo y la abuela con cara de póker y su deseo fijo. Yo de plano me tomé una cerveza hasta el fondo. Pasen la pipa desde Marabatío, Michoacán, México, se despide San Pascualito. Sí, sí, me a pedir mi mano y se fue la abuela. Y se fue. Me voy a sí, misa, dijo. A misa. Nuevamente. Madre, vienes de misa. Me dio ganas de nuevo. Sabes que soy muy religiosa. Posdata, el amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. Ya lo creo, San Pascual. Un abrazo para ti y para la abuela, pero la felicitamos sí, a la abuela. Pero abuela. Sí, que sea muy feliz. Que sea muy feliz con el lechero. Que leche no le va a faltar, abuela. No, seguramente. Muy bien. Marco Colorado, Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. Ah, hola, Marco Colorado. Hola, superboludos. Mensaje en línea. Polichinelo es un ejercicio físico. Seguro que debe existir en otros países hispánicos, pero no me sé el nombre. Para practicarlo, el güey debe ponerse de pie, empezando a saltar abriendo y cerrando las piernas, siendo que al momento de que las abre las piernas, los brazos deben estar extendidos arriba de la cabeza. Lo explica más difícil. Usted parece como más difícil y es lo mismo. Y es la misma mamada. Discúlpeme, usted, Marco Colorado, no es una crítica para con usted, pero no, como no, profesor no, de gimnasia, me quedo con el carioca surfista. Sí. Que dijo, levante los brazos, las piernas y hagan lo que quieran. Es más libre. Es, es más free, claro. Dice, bueno, y mientras hacen todo eso, arriba de la cabeza. Y cuando cierra las piernas, los brazos deben ser extendidos al lado de su cuerpo. Saludos, Marco Colorado. un colorado de Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. Hola, surfistas metaleros, aquí Carioca Surfista. Hola, Carioca. Es nombrarlo y que aparezca, sí, ¿eh? Hay un desintegrado que sufre de gastritis, ¿verdad? Pues el mate cura la gastritis. Es la mera neta, cabrones. ¿No es que con el mate se cagan? Para mí, el mate trae acidez, para cabrón. Mí también, si a usted le hizo un efecto extraño, Carioca Surfista, es porque usted es brasileño. Sí, claro, sí, sí. Pero se lo prepara Silvina. Son distintos organismos. Es verdad, es la combinación con feijoada y caipirinha. Póngale ese. Excelente. Dice, yo tomo casi un litro de mate por día y se me fue la puta gastritis. No, usted se tiene que estar cagando todo el tiempo. Usted está loco, perdóneme. Dice, esto debe ser porque tiene potasio y otros minerales, pero muchas veces sé que también quita el hambre. Pirata, ¿es verdad lo que me dijo Silvi? Que en Argentina muchos toman mate para matar el hambre. Es una gran verdad. Pero no solo en Argentina, en todos los lugares donde se toma mate, el mate originalmente tenía la razón de ser de tratar de entretener al estómago con algo, digamos, como uno lo puede llegar a entretener con otras cosas. Bueno, algunos sabrá que le quita el hambre, a otros no, vaya uno a saber. Pero como uno no puede todavía chupetear la bombilla y comer al mismo tiempo... Exactamente. No se ha inventado. Algunos acompañan con bizcochitos y... Sí, algunos le entran a la factura, al bizcocho, y dicen, no, porque el mate te quita el hambre. Menos mal, hijo de la chingada, ¿no? Me comías a mí crudo. Bueno, ahí está. El mate es bueno para deportistas. Es que el mate es bueno para todo. Es para todo, sí, el mate es buenísimo. No sé qué propaganda está armando Carioca Surfista, pero no sé si... Es bueno para la circulación. Está plantando hierba mate en el balcón, el Carioca Surfista. No, eso no es hierba mate. Bueno, por eso me gusta tomarlo antes de ir a surfear. Pero por veces me tengo que mear en el mar, dice. Larga vida la María Tijuana. No, abrazo, por favor, no se orine en el mar. No, pero el mar es muy grande, todo se disuelve, bueno, lagarto. Mira. Si fue, no lo invitaríamos a la piscina. No. Eso sí, a la alberca usted no me entra. Hola, ¿cómo están? Aquí el Cucho reportándose desde el Callejón de los Cabos Mexicano. Ah, hola, Cucho. El Cucho aquí es para platicar. No, ¿cómo le cae al Cucho? ¿Cómo le va a caer al Cucho? Ya no tiene respeto por nadie, campanita. Bueno, realmente, Cucho, tanto tiempo. El Cucho está trabajando en un hotel, como ustedes ya saben. Sí. Y bueno, y tiene una historia aquí que nos cuenta. También ha conocido a un artista relevante del mundo del espectáculo latino, el maleante de Orange, California. El maleante. Sí, el maleante se codea. Se codea con la creme de la creme. Estaremos con él mañana. El maleante es del Jet Set. El Jet Set Internacional. David Chow, Cristian de Gabacho, está por aquí. Bueno, un chingo de cabrones. Tengan paciencia, nada más cabrones. Sí, somos muchos. No escriban mensaje diciendo no me leen, no me leen. Si nos apretamos, entramos. Porque, claro, porque serán leídos, pero andamos retrasados con todo esto. Verónica Nájera, desde Santa Isabel, Tolá, en México. Está también por aquí el Cera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Vishnu de Juliaca, que es un descargo. Bueno, señor Lagarto, yo mientras veo aquí dentro de la nave María Tijuana, le pregunto en estos precisos instantes, ¿cómo ve la Tierra? ¡Chale! La veo como una publicidad de cigarros que me avisa que es perjudicial para la salud. ¡Wow! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Las semillas, hermanos, son nuestros destinos, por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En sus estudios. Y el canal 71 de PHF con el cura festero y un toro de plástico. ¿Un toro de plástico? Sí, es el toro biomecánico. Ah, para montarlo, y lo monta. Pero y eso viene usted. El motor. Claro, yo pensé que estaba cansado el toro mecánico, que era muy bueno, pero no, evidentemente hay que poner un motor. Hay que poner un motor, que ande un poco, ¿vio? Puede pasarle el del Jeep, a lo mejor. Ah, ¿no? Podemos probar. Por demás, sí, ahí está, conéctelo. Damas y caballeros, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos encontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la batajera. Sí, batajera. Que mientras ustedes están escuchando esto, a lo mejor está pariendo la cabrona. Ah, póngale. Ya, no tenemos, ya estamos fecha. Y ya está dando el pecho. Ya estamos fecha. Vamos. Qué nervios. Ay, por favor. Sí, deme uno a mí también. Damas y caballeros, nada más que lea. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunica.